Esta joven pakistaní ya luchaba con 11 años por los derechos de las mujeres y, sobre todo, por los derechos de las niñas.